Para cometer un pecado hace falta que la cosa en sí sea mala o se crea que es mala. La escandalosa belleza del no. No a la vida actual, no a tus imposiciones, no a los positivos, no a tu madre ni a tu padre, no al trabajo, no a la ley, no a tus colores, no al sí puedo, no sin restricciones, no a ser vegetariano, no a la corrección, no al fanatismo, no a la verdad general, no a tu Dios, no a la democracia neoliberal, no. No a la desidia y al sí que mantiene todo igual. No a la tranquilidad. No al sí quiero. No al pensamiento único. No a todos. No al consenso. No a todas las guerras. Y no a la paz porque sí. No a tus besos. No a tus deseos. No al puto presidente. No a los policías. No al vecino malnacido. No al amor y al éxito, no sin reflexión, no a la prudencia, no a tus reglas, tus normas, tus valores, no porque no, no al blanco, no al negro, no a los grises, no al futuro, no al olvido, no al perdón, no a mi nación, no a tu nación, no a las cárceles, no a la amistad sin sexo, no a los contactos, no a los místicos, no a ser el mejor, no a tus estadísticas, no a los planes, no a la seguridad, no a tus mapas, no a tu mundo, no al mundo, no al universo, no al modelo, no a la razón, no al optimismo, no al orden, no porque no, y porque el sí es lo que todos esperan. Para cometer un pecado hace falta que la cosa en sí sea mala o se crea que es mala. Para cometer un pecado hace falta que la cosa en sí sea mala o se crea que es mala. consentir en aquel mal, haciendo u omitiendo lo que se debe hacer, aun sabiendo que obramos mal y ofendemos a Dios, tanto con el pensamiento o el deseo, pecado solo interno, como con la palabra u obra, pecado también externo. La escandalosa belleza del no.